Julia. Soy Gerardo. Me llamo Javier. Mi nombre es Rosario. Me llamo Guillermo. Mi nombre es Alejandra. Diego. Alfonso. Me llamo Marisol. Mi nombre es Francisco. Una mujer moribunda cumplió su sueño robo del banco. Mi nombre es Judith. Mi nombre es José. Me llamo Carmen. Mi nombre es Moisés. Mi nombre es Remedia. Me llamo Esperanza. Mi nombre es Rodrigo. Me llamo Alfredo. Mi nombre es Verónica. Me llamo Eric. Una mujer habitante de Florida fue detenida después del robo en un banco. Dijo a la policía que sufría de leucemia y antes de su muerte quería realizar algunos de sus sueños. La mujer de 51 de edad inspiró una película Ahora o Nunca en que los protagonistas son incurables enfermos amigos que intentan cumplir sus sueños antes de su muerte. Solo son vidas. Te has parado a pensar que parecidas son la tuya y la mía. Solo son vidas. Son vidas. Solo son vidas.